redención, una de esas palabras grandes que dicen muchos cristianos, pero que muy pocos entienden. Y lo triste es que no solo hay muchos inconversos que no conocen esta palabra, sino que hay muchos creyentes que no conocen su significado. Los cristianos hemos sido redimidos. ¿Pero qué significa ser redimido? Pues hoy, en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, veremos que la historia de Ruth es uno de los mejores ejemplos de la redención en la Biblia. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Un Redentor Digno. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y a la continuación del estudio del libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Hemos esperado hasta este punto en esta historia para comenzar a hacer una analogía entre la historia humana de Ruth, Boaz y Noemí y la historia divina de nuestro propio Redentor, el Señor Jesucristo, y aquellos de nosotros que necesitamos la redención. Comenzaremos a ver algunos de estos paralelos en nuestra lección de hoy. Espero que nos pueda acompañar hoy y el lunes para nuestra discusión de nuestro Redentor digno. Nos quedan 3 mensajes más en esta serie, incluyendo el que tenemos hoy. Sin más, comencemos ahora nuestra lección titulada Un Redentor digno. Hay muchas palabras en la Biblia que nosotros usamos sin detenernos a pensar mucho en ellas, y una de ellas es redentor o redención. Es una palabra que se usa en nuestra cultura y pensaría que por lo menos algunos de nosotros que ya contamos con unos cuantos años podamos recordar los días en que en los supermercados y otras tiendas daban estampillas verdes. Lo recuerdan. Muchos las reunían. También había estampillas de oro. Recuerdo que cuando yo era niño, mi madre las pedía cuando iba a comprar víveres y las traía a casa. Uno tenía que pasarles la lengua y pegarlas en un librito. Cuando se llenaba el libro, tomábamos turnos entre los hijos para escoger alguno de los artículos que mostraba el libro de redención de las estampillas verdes. Recuerdo que una vez conseguí un guante de béisbol cuando llevé las famosas estampillas al centro de redención y las entregué. Y me dieron el guante. Siempre me pareció que se necesitaban más estampillas de las que se debería para poder conseguir algo que valiera la pena, pero, por supuesto, las estampillas eran nada más que el residuo de alguna compra que se había hecho. Pero esa era una buena ilustración de lo que significa redención, y vamos a leer de esto en la Biblia hoy y ver una historia sobre la redención al continuar nuestro estudio en el libro de Ruth. Abran sus Biblias en el capítulo 4. Como ustedes recordarán, Noemí y su esposo Elimelec, junto con sus dos hijos, Malón y Cualión, habían salido de Belén y se habían ido a Moab porque no confiaron en que Dios les cuidara durante el tiempo de hambre que había caído sobre la región. Me parece muy interesante al leer nuevamente esta historia que era evidente que su intención fuera nada más que ir allá por unos cuantos meses y acabaran quedándose en Moab por una década, 10 años. Entonces, se acabó el hambre y decidieron volver. Pero para entonces, algunas cosas muy trágicas les habían ocurrido a la familia. Los que habían salido fueron Noemí y Elimelec y sus dos hijos, Malón y Cualión. Pero mientras estaban lejos de Belén y lejos de Dios por 10 años, Elimelec murió. Malón y Cualión murieron. Pero antes de morir, se habían casado con mujeres moabitas. Así que cuando decidieron regresar a Belén, solo quedaban Ofra, Ruth y Noemí. Y cuando regresaban a Belén, Noemí trató de convencer a las dos nueras de que no fueran con ella. Ruth decidió acompañarla y Ofra regresó a Moab, sintiendo que ahí estaba su hogar, sus raíces, y en donde tendría mejor oportunidad de hallar otro esposo y tener familia. Cuando Ruth y Noemí regresaron a Belén, como recordarán, eran más pobres que nadie. No tenían nada por lo que habían perdido todo. ¿Recuerdan el pasaje en donde Noemí dice, me fui llena, pero vuelvo vacía? ¿Así? Ruth va a espigar en los sembradíos. Recoge las espigas que quedan entre el rastrojo después de que los segadores ciegan para tener algo que comer. Ahí, en el campo, conoce a un hombre llamado Boaz. No tenemos tiempo para repetir todos los detalles, pero permítanme nada más decirles que evidentemente algo surgió entre Ruth y Boaz. Ella regresa a su casa y le cuenta a su suegra de su encuentro con el hombre. La suegra le dice, «Excelente, porque ese hombre es pariente cercano de la familia y él puede redimirte». Ahora, siendo que Ruth regresa sin esposo, sin hijos y sin ninguna propiedad, la única esperanza que tenía era que alguien entrara en la situación y le ofreciera esperanza. Finalmente, hablan. Y él decide que será el redentor para Ruth. Le dice, «Yo lo haré, pero tengo que decirte que hay otro hombre en Belén que es pariente más cercano que yo. Mientras no sepas si él va a redimirte, yo no puedo hacerlo». Ahí es donde dejamos la historia. Dejamos el relato con Boaz y Ruth, mirándose a los ojos. Están enamorados, según pienso. Y si pueden comprender el amor a la manera del Antiguo Testamento. Pienso que Boaz está enamorado. Pero tiene que hacer las cosas como es debido. Tiene que esperar hasta saber si ese Redentor más cercano va a entrar en el cuadro. Ahí es donde empieza el capítulo 4. Tengo que decirles que el libro de Ruth es una de las historias más emocionantes de todo el Antiguo Testamento. Es una historia corta clásica porque contiene todos los elementos que hacen una gran historia. Hay tristeza que al final se convierte en alegría. Hay pureza que supera el prejuicio. Hay lujuria que queda conquistada por el amor. Hay sacrificio personal. Todas estas emociones y todo lo que uno puede imaginarse en una buena historia, no se podría escribir una mejor. Lo mejor de todo es que es real. No solo es una narración histórica de la vida real, sino que es una historia que avanza incluso más a una verdad mayor, como veremos conforme llegamos al final del libro. Pero, por ahora, tenemos que descubrir lo que va a ocurrir, porque aquí tenemos a Ruth y a Boaz listos para ir al altar, pero hay otro hombre en el cuadro. Tenemos que sacarle del cuadro porque de lo contrario no habrá boda. Así que empecemos. Primero veamos el propósito de la redención. Para comprender la historia, tengo que darles un poco de trasfondo sobre lo que ocurría en Israel, porque no tenemos nada parecido en nuestra cultura. En primer lugar, quiero que noten que el tema clave de esta sección breve del capítulo 4 es la redención. Las palabras redención, comprar y términos relativos se usan 15 veces. La palabra redimir, por supuesto, es una de las palabras más grandiosas de la Biblia. Es la palabra que usamos con frecuencia para referirnos al Señor Jesús. Él es nuestro Redentor. Pero, ¿qué significa redimir? La palabra literalmente quiere decir liberar de la esclavitud o ir al mercado y comprar. En el periodo de los jueces, que es la época en que tiene lugar el libro de Ruth, tenían un uso triple para este término. Cuando se oía de que alguien era redimido, por lo general, quería decir una de tres cosas, o tal vez las tres. Número uno. Una persona podía ser redimida de la esclavitud. Levítico 25:47. En primer lugar, un judío en el tiempo del Antiguo Testamento podía ser redimido de la servidumbre. Era tiempo de esclavitud, y en Levítico 25:47 leemos estas palabras. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. En otras palabras, si alguien era vendido como esclavo porque no tenía dinero y lo perdía todo, uno de sus hermanos podía comprarlo de vuelta. Esa sería su redención. Así era redimido de la esclavitud y sería libre de nuevo. Número 2. Una persona podía ser redimida de la pobreza. Levítico 25:25. A veces, un judío podía ser redimido no solo de la esclavitud, sino que podía ser redimido de la pobreza. Había mucha pobreza, como la tenemos en nuestra cultura hoy. Levítico 25:25 dice, «Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido». Así que aquí Tenemos a alguien que lo había perdido todo. Había vendido todas sus posesiones, no le quedaba nada. Pero su hermano podía comprar todo de vuelta y dárselo. Y así era redimido de su pobreza. En tercer lugar, una persona podía ser redimida de la muerte. Deuteronomio 25:5. En tercer lugar, a veces un judío podía ser redimido de la muerte. Ahora bien, esto no es resurrección, pero es algo similar. En otras palabras, y esta es la situación en que hallamos a Ruth, su esposo había muerto y no tenía hijos. Ha regresado a Belén, que era parte de la comunidad judía. En Israel, como ya hemos visto, no tener hijos que perpetúen el apellido o que aseguren la perpetuidad de la propiedad era estar desposeído de la peor manera posible. Ruth regresa y no tiene esperanza porque su marido ha muerto. Eso es lo que quiere decir ser redimido de la muerte. Es una ley de redención más bien extraña. Pero escuche lo que dice. Lo habríamos visto brevemente en una ocasión anterior, pero quiero refrescarles la memoria porque es clave para la historia de hoy. Noten lo que dice en Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Así que ella es redimida de su esposo que ha muerto. ¿Ven ustedes lo que ocurre? Ese hijo entonces es su herencia. El legado de su familia pasa por su hijo mediante este acto de redención. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. No es así hoy, pero esa era la ley en tiempos del Antiguo Testamento. Así que la redención tenía esta perspectiva más bien amplia. Redimidos de la esclavitud, redimidos de la pobreza e incluso redimidos de la muerte. Ahora, el propósito de estas leyes, amigos y amigas, era preservar el nombre y proteger la propiedad de las familias de Israel. Cuando se observaban estas leyes, aseguraban que la familia de un hombre no lo perdiera todo y su nombre no moría con él, su propiedad no se vendía fuera de su familia. Esto era tan importante por cuanto recuerden. Israel estaba edificada sobre la influencia tribal de las 10 tribus y Canaán fue colonizado con cada una de estas tribus teniendo una porción de la tierra. Así, si una familia perdía su nombre y perdía su herencia, quedaban desposeídos de la nación. Así que Dios establece estas leyes para que eso no ocurra. Esto es el trasfondo de lo que ocurre aquí en el capítulo 4. Los requisitos previos de la redención. Veamos ahora que los requisitos previos del Redentor son muy claros en la Biblia. No podía ser cualquier persona, recuerden. La Biblia dice que tenía que ser un hermano, algún pariente consanguíneo y muy cercano. No se trataba de cualquier hombre que se asomara en esos días y dijera, «Sabes una cosa, tú eres buena gente, voy a redimirte». Había 3 características que se requerían del Redentor. Primeramente, el Redentor tenía que ser pariente del que iba a redimir. Vez tras vez leemos esto en el libro de Ruth. Ruth 2:1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido. Ruth 2:3, vos el cual era de la familia de Elimelec. En 2:20 Noemí habla, nuestro pariente es aquel varón, refiriéndose a vos, el Redentor. En Ruth 3:12 es vos quien habla, es cierto que yo soy pariente cercano. Con todo esto, hay pariente más cercano que yo. Así que, todo este asunto del Redentor tenía que ver con parentesco. Había que ser familia. En segundo lugar, como si no fuera suficiente ser de la familia, el Redentor tenía que tener la capacidad para hacerlo. Si usted era un hermano más bien pobre, no podía redimir a nadie, ¿verdad? Si no tenía dinero ni riqueza, ¿cómo iba a redimir a alguien? No tenía recursos. Así que no solo tenía que ser pariente de la persona, sino que debía tener la capacidad para poder hacerlo. Y eso es lo que leemos de vos. Era muy rico. Ruth 2:1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico. Así que vos reunía los requisitos en las primeras 2 categorías. Era un pariente y era rico. Pero tercero, el Redentor debía estar dispuesto a hacerlo. Algunos hermanos no lo harían. Algunos miembros de familia, no voy a pedirles que hagan ninguna encuesta en sus familias porque eso les quitaría la mente de las cosas importantes que debemos hablar. Pero lo más probable es que usted tenga algún pariente inmediato en su familia cercana o más amplia a quien usted no necesariamente querría redimir de ninguna de las maneras que estamos hablando en esta ocasión. La persona debía estar dispuesta a hacerlo. Sabemos que vos estaba dispuesto porque en el capítulo 3, versículo 13, como ya vimos antes, dijo, yo te redimiré, vive Jehová. Estaba dispuesto. Recuerden estas tres cosas, son muy importantes. Parentesco, capacidad y disposición. Los tres requisitos previos del Redentor. Ahora, vamos a estudiar rápidamente este pasaje bíblico. Me parece casi cómico porque el pasaje de los versículos 1 al 12 del capítulo 4 me parece como que uno de los episodios del programa de televisión, La Corte del Pueblo. Veamos el proceso. Hay que entender que en el Antiguo Testamento tenían procedimientos judiciales muy diferentes a los nuestros. Sin embargo, voy a usar algo de la terminología actual para poder concentrarnos en todo el proceso. Quiero que vean lo que ocurre. Recuerden la historia. Vos había dicho, yo te redimiré, Ruth. Pero hay otra persona en la ciudad que es pariente más cercano por sangre. Y antes de que yo pueda meter mis manos y hacer lo que realmente quiero hacer, que es hacerte mi esposa, tenemos que ver qué vamos a hacer con este otro hombre. Ojalá se nos hubiera dicho su nombre, pero no se le menciona. Noten primero la selección de la jurisdicción. Tenían que buscar un lugar en donde pudieran celebrar esta audiencia judicial. Noten lo que dice en el versículo 1 del capítulo 4. Vos subió a la puerta y se sentó ahí. En nuestra cultura celebramos los procedimientos judiciales tras puertas cerradas. Iba a decir que la mayoría de las veces son algo privado, pero en tiempos recientes se han hecho muy públicos. La televisión nos metió por los ojos hasta el cansancio el juicio de un gran deportista y después todos los procedimientos respecto a las acusaciones contra el presidente. Estamos bastante bien familiarizados con todos estos procesos porque nos lo meten en nuestra misma sala. Pero en el tiempo de Ruth, no tenía ninguna intención de hacer algo como no fuera en público. Celebraban las reuniones de los tribunales en las puertas de la ciudad. Había varias razones para esto. En primer lugar, era el único lugar suficientemente amplio como para que se reuniera la gente. Los que han viajado por Israel o Europa saben que las calles son muy estrechas y que los edificios en la ciudad se hallan muy apiñados. Así que celebraban los procesos judiciales a la puerta. Esto es consistente con todo el resto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, veamos Deuteronomio 21:18. Esto debe instilar miedo en todos los jóvenes que me escuchen. Leemos. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Celebraban este proceso en público. No voy a decirles lo que le ocurría al muchacho porque asusta, pero sí digo que tendríamos mucha menos rebelión de adolescentes en nuestra cultura de hoy si siguiéramos el patrón del Antiguo Testamento. Por lo menos, no duraría mucho tiempo. En el libro de 2 de Samuel, cuando Absalón se rebeló contra David, ¿saben dónde estableció su oficina? Noten lo que dice en 2 de Samuel 15:2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Por ahí pasaba todo el público. Era el lugar público de reunión. El libro de Job tiene otra referencia. Job 29:7. Cuando yo salí a la puerta a juicio, en la plaza hacía preparar mi asiento. ¿Recuerdan a Lot? Lot se mudó a la ciudad de Sodoma y subió por los escalones de liderazgo hasta que finalmente, cuando ocurrió todo el asunto, ¿en dónde estaba sentado Lot? A la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba la gente importante. Era la plaza pública de la ciudad y ahí es donde celebraban las audiencias judiciales. Así que la jurisdicción para este proceso judicial breve fue la puerta de la ciudad. Ahora noten, en segundo lugar, el citatorio al demandado. Vos subió a la puerta y se sentó ahí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Fue un excelente lugar para que vos se instalara, porque todos tenían que entrar o salir de la ciudad por la puerta y así podría reconocer a esta persona a quien ya conocía. Así que le llama para el proceso judicial. Oye, ven y siéntate. tenemos algunas cosas de qué hablar. Después del citatorio del demandado hay la instalación del jurado. Entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, «Sentaos aquí». Y ellos se sentaron. ¿Se fijan que 5 veces en estos cuantos versículos se dice que la gente tomó asiento? Este hombre altamente respetado, vos, obviamente sabía quiénes eran los principales ciudadanos de la ciudad, así que reunió a 10 de ellos y les dijo, «Ustedes son el jurado. Ustedes son las personas que van a dirimir este caso». Reunió a los hombres y ellos se sentaron. Ahora, tenemos la jurisdicción establecida, el demandado en su lugar y el juicio en su sitio. Hasta cierto punto, vos va a actuar como fiscal acusador. Presenta el caso. Noten en los versículos 3 y 4. Tenemos la solicitud de redención, la presentación del caso. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. La solicitud de redención. 4:3. Deben comprender lo que tiene lugar en el corazón de vos. Tengo que creer que él está esperando en Dios que este sujeto no vaya a querer tener nada que ver con Ruth o su propiedad porque él la quiere para sí. Pero no puede casarse con ella a menos que el otro diga que no. El otro tiene que decir, no, no me interesa hacer el trato. Así que pienso que vos hizo gran trabajo de vendedor ese día. Me parece que, como quien no quiere la cosa, dijo, ¿sabes? Tenemos que resolver este asunto y probablemente no te interese, pero por si te interesa. Así presenta el caso, la solicitud de redención. En el versículo 4, al final, este pariente cuyo nombre no se nos da responde, y veamos ahora la respuesta en cuanto a la redención. Noten lo que ocurrió, y él responde, yo redimiré. El corazón se le fue a los pies a vos. Tanto trabajo, y ahora va a perder a Ruth. Pero no ha terminado. Le dice, déjame decirte algunas de las condiciones antes de que firmes los papeles, amigo mío. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. De repente, este pariente anónimo se da cuenta que no iba a recibir un lote de terreno, estaba recibiendo también una esposa. Así que dice, un momento, a lo mejor tengo que pensar esto un poco más. En vos renace la esperanza. Así llegamos al rechazo de la redención. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ya puedo oír a vos diciendo, eso, o lo que quiera que haya acostumbrado decir en ese entonces. ¿Por qué no podía este pariente anónimo redimir a Ruth sin perder su propia herencia? No se nos da esa información, pero tengo un par de ideas. En primer lugar, el otro pariente estaba listo para comprar el terreno, pero si Ruth entra en el cuadro y resulta que tiene un hijo, y ese hijo resulta ser el único heredero sobreviviente entre este hombre y Ruth, entonces no solo lo que Mahlón había tenido como propiedad, sino que todo lo que este hombre anónimo tenía también le pertenecería. Así que dijo, si me caso con Ruth, estoy poniendo en peligro todo lo que tengo. También pienso que puede haber tomado en consideración el hecho de que Ruth era moabita. Y como ya hemos visto, los judíos no querían tener gran cosa que ver con Moab debido a sus sórdidos comienzos. Ahora bien, recuerden las 3 cualidades del Redentor que eran que tenía que ser pariente, debía poder redimir y debía estar dispuesto. Este hombre reunía las 2 primeras, pero no tuvo la tercera. Tenía la capacidad del parentesco, pero no tenía el deseo. Dijo, no, no lo haré. Ahora, en el Antiguo Testamento había una manera de tratar al que no quería redimir. No vamos a entrar en detalles, pero me parece muy interesante. Me encanta el Antiguo Testamento. Lo que ocurría era que, si el hombre decidía que no redimiría a algún pariente, entonces la viuda podía llevar su queja a los ancianos de la ciudad, quienes a su vez juzgaban al hombre a la puerta. Si el hombre persistía en rehusar cumplir con sus obligaciones ante la ley requería que se le hiciera lo siguiente según Deuteronomio 25:9.